¿Qué ha pasado para que La Rioja detuviera su proceso económico de desarrollo y no solo se estancara, sino que comenzara un peligroso retroceso que compromete su misma existencia? Alipio Paoletti, 100 años de colonia. Libros para pensar La Rioja. Obras para leer de escritores y escritoras que nos ayudan a entender y analizar nuestra realidad. 100 años de colonia, de Alipio Paoletti. El autor. Alipio Eduardo Paoletti nació en Buenos Aires en 1936. En 1959 se mudó a La Rioja y con su hermano y un grupo de compañeros fundó el diario El Independiente. Paoletti se abre camino en una ciudad conservadora y atrasada, cabeza de una provincia empobrecida donde el único desarrollo posible está en irse a probar suerte a otros lugares. En 1971, la empresa editorial del diario se transforma en cooperativa. En 1976, tuvo que exiliarse escapando de la dictadura. Los interventores del diario falsificaron su renuncia y cuando regresó al país, algunos de sus ex compañeros le negaron el trabajo y el ingreso a las oficinas. Escribió luego en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo hasta 1986, cuando murió. Ese año publicó Como los nazis, como en Vietnam, investigación sobre los campos de concentración en Argentina y los nombres de los responsables del genocidio. Hoy nos ocuparemos de su ensayo 100 años de colonia, del año 1970. Contexto histórico. La Rioja, donde Paoletti escribe su ensayo, es una provincia empobrecida que muestra estancamientos y retrocesos económicos. En 1970, el 40% de nacidos en la provincia vivía fuera. Contaba con el 0,06% apenas de la población nacional y de su población total, apenas el 50% es considerada población económicamente activa. Sometida a los caprichos de las dictaduras nacionales, desde el golpe de Estado de 1962 es gobernada por interventores militares. Los conflictos políticos y gremiales nacionales tienen muy poco eco, salvo algunas excepciones. No tiene universidad pública y los movimientos culturales son esporádicos o destruidos por los gobiernos de facto locales. En 1968 llega a conducir la iglesia el obispo Enrique Angelelli, que será amigo de Paoletti. Angelelli iniciará una labor no solo eclesiástica, sino que también impulsará la creación de sindicatos y cooperativas de trabajo que comenzarán a cuestionar la tenencia de la tierra. Arte y cultura. A principios de los 60, un grupo de intelectuales y artistas se nuclean en Calíbar, un espacio que planea renovar las artes y las formas de pensar y hacer la cultura en la provincia. Pero el derrocamiento del presidente Frondizi trajo aparejada la designación de interventores militares que en poco tiempo destruyeron todo. Y comenzó en La Rioja una época de persecuciones, difamaciones y calumnias que duraría más de 20 años y obligaría a muchos de los mejores artistas a irse para siempre. En el ámbito literario, el poeta Ariel Ferraro publica dos libros que comienzan a renovar la poesía local, El Rabdomante y Antepasados del Insomnio, en 1966. El escritor Daniel Moyano publica sus primeros libros de cuentos y en 1970 uno de sus mejores, Mi música es para esta gente. Por esos años, Ricardo Mercado Luna gesta su libro Los coroneles de Mitre, minuciosa denuncia de los males del mitrismo en La Rioja, pero que verá la luz recién en 1974. Los 60 son los años de la Revolución Cubana, de la Noche de los Bastones Largos, de Agustín Tosco, de la caída del Che, del Mayo francés, del Cordobazo, del fin del Longaniato. Y también de las comunidades de base de la iglesia de Angelelli, de Codetral y las demás cooperativas rurales, del nacimiento de varios sindicatos. Todo eso vibra en la cabeza de Paoletti y, por supuesto, en las páginas de El Independiente, que es un actor político y cultural de mucho peso. 1970 es también el centenario de la muerte de Felipe Varela, caudillo olvidado por la historia oficial y rescatado por el revisionismo en auge. En 1966, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde publican Felipe Varela contra el Imperio Británico, libro donde reivindican la lucha antiimperialista del caudillo del interior y denuncian la incorporación de la Argentina en el siglo XIX como un apéndice colonial británico. Cien años de colonia se publica en mayo de 1970, cuando su autor estaba por cumplir 34 años. Aparece como una separata del diario El Independiente, y recién en 1997 será editado como libro por la Asociación de Maestros y Profesores con prólogo de Ricardo Mercado Luna. El libro. El ensayo va hilvanando una serie de tesis económicas y políticas que permiten apreciar claramente los nudos de la organización nacional durante el siglo XIX y cuál fue el papel que le tocó a La Rioja en cada una de las etapas. 1870 es un año de bifurcación histórica. Todos los proyectos políticos y sociales que se oponían al libre cambio y al dominio porteño de la aduana son finalmente derrotados. El mitrismo organiza al país como un apéndice colonial de Gran Bretaña. El sueño de Varela de la Unión Americana se pierde en los remolinos de la historia. En 1870, hace justo un siglo, Argentina era sometida íntegramente a la coyunda imperial. Un año antes, Varela fracasaba en su último intento militar. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. Según Paoletti, en la Argentina revolucionaria de mayo de 1810, no hay una clase social capaz de realizar una revolución social y política que modernice al país. Desde 1820, ya con la Revolución de Mayo estallada en mil pedazos, Rivadavia tomará un camino distinto, subordinado a la diplomacia inglesa, cuya resistencia será el comienzo de las montoneras. La única base de esa política auténticamente nacional eran las economías regionales del país interior, que careciendo de artículos exportables, solo podían haber progresado mediante una política nacionalista de protección de su industria. Sus caudillos lo intentaron. La historia de su derrota es, precisamente, la historia de su frustración. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. Mientras tanto, en La Rioja, para mediados de la década de 1810, el poder de los terratenientes agrícolas y aliados de la burguesía mercantil es desplazado por los sectores rurales que acompañan a Facundo Quiroga. La Rioja comienza a ser sometida a una doble dominación: la opresión política de la oligarquía liberal porteña y la destrucción de su economía precapitalista por la introducción de mercaderías inglesas junto a la apropiación de los recursos naturales por la oligarquía local. Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa y Felipe Varela serán los tres caudillos que lucharán contra una misma injusticia: la concentración política y la marginación económica propuesta por Buenos Aires. Con Facundo, La Rioja inicia su rol protagónico en la historia argentina. Durante casi medio siglo será escenario de una cruenta guerra civil. Será la provincia que lidera la lucha contra el centralismo porteño. El Chacho, Ángel Vicente Peñalosa, será el nexo entre dos épocas, el testigo histórico e insobornable de la rebeldía riojana. Combate al centralismo liberal de Rivadavia con las tropas de Facundo. Se alza con Brizuela contra el centralismo porteño de Rosas. Y tras el exilio, será general de la Confederación Argentina. Con su grado y el nombre de la civilización, es degollado por la milicia de Mitre, cuyo director de guerra es Sarmiento. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. En 100 años de colonia, la dicotomía unitario-federales es presentada como la lucha de dos intereses con protagonistas variables: librecambistas o proteccionistas, que según sus intereses actuarán en el bando más conveniente. Al analizar la caída de Rosas, Paoletti es muy original y toma distancia de los revisionistas. Rosas pierde poder debido al cambio en la matriz económica, cuando la lana sucede al cuero, y esto quiebra su frente político. Luego, con Caseros y después de la batalla de Pavón, el nuevo proyecto representado por Mitre dará inicio a la destrucción final de las economías del interior. La presidencia de Las Rosas en la historia argentina ha sido sobredimensionada. No fue el dictador sangriento de la historiografía liberal ni el patriota ultranza de su contrapartida revisionista. Rosas fue el capitalista argentino más grande de su tiempo y, como líder de su clase, impuso las reglas del juego. No podía abiertamente abrir al mercado nacional a las mercancías extranjeras, pues la economía de las provincias mediterráneas se derrumbaría. Tampoco podía abrir los ríos a la navegación, porque sus aliados y competidores del litoral se beneficiarían en detrimento de su propia clase social. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. El ensayo también usa las figuras de Sarmiento y Castrobarros para criticar la visión liberal de La Rioja como provincia atrasada, miserable, bárbara, contraponiéndolas, además de contra la de los caudillos, con la de Alberdi, a quien la historia oficial rescata como antirrosista, pero nunca como antimitrista y opositor de la guerra del Paraguay, dice Paoletti. Alberdi es un intelectual complejo que pondera las potencialidades de la economía riojana junto al valor de su gente. La simplificación interesada de Sarmiento y Castrobarros sobre la época de la barbarie no solo es falsa, también es insincera. Ninguno de ellos podía desconocer que fue la civilización y no la barbarie la causante de la pobreza riojana. El librecambio fue el sistema que arruinó a las economías regionales, y no a la inversa. 100 años de experiencia, por lo demás, constituyen hoy una prueba categórica irrefutable. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. Una larga parte del ensayo recoge datos sobre la potencialidad económica de la provincia tomados de un informe para inversionistas escrito por un viajero francés en 1859. Se trata de la descripción geográfica de la Argentina de Martín de Moussy, en la cual Paoletti hará hincapié para resaltar las posibilidades reales del desarrollo económico de La Rioja. Finalmente, la montonera de Varela es una reacción popular a las oligarquías aliadas al imperio británico. Las montoneras argentinas y el último experimento de desarrollo autónomo sofocado en Paraguay son aplastadas por la guerra financiada con capitales ingleses. Desde ese momento, el imperio británico tiene vía libre para organizar el país de acuerdo a sus necesidades coloniales. Hace un siglo, también el sueño de la Unión Americana, la bandera de Varela, sucumbía pisoteada por el implacable sistema colonial. América Latina ingresaba así al capitalismo como un mero apéndice colonial. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. El ensayo 100 años de colonia plantea que La Rioja no es una provincia pobre, sino empobrecida. El triunfo político de Mitre en Pavón y la consolidación de su proyecto hacia 1880 crea un país a partir de una ciudad, y las economías regionales, que podrían haberse desarrollado bajo otros modelos, quedaron marginadas a la miseria y el atraso. Así, La Rioja fue condenada a un proceso de doble dominación, por el Imperio Británico y por la oligarquía porteña. El pensamiento de Paoletti se nos presenta consustanciado con categorías de análisis marxistas. También señala a próceres provinciales como Pedro Ignacio de Castrobarros como cómplices de modelos de pensar antagónicos de las mayorías populares. Paoletti es un intelectual honesto que ejerce el pensamiento crítico aun cuando ello suponga reformular todas sus certezas. En él, la historia es mera herramienta de comprender el pasado para transformar el futuro. Solo cuando el pueblo argentino tome conciencia de que las necesidades de las fuerzas populares del interior y del litoral son sus propias necesidades y las convierta en programas de lucha, habremos comenzado el duro y quizás difícil pero impostergable camino de la liberación nacional. Y un siglo de coloniaje, opresión y marginación es más que suficiente para que esté pronta la hora de los argentinos que desde una coyuntura histórica diferente hacen suya las banderas populares, democráticas y revolucionarias de Moreno, Dorrego, Quiroga, Peñalosa y Varela. Alipio Paoletti, 100 años de colonia. A 50 años de su publicación, 100 años de colonia sigue siendo un libro imprescindible para pensar política, histórica y económicamente La Rioja.